de por qué no piensas en mí. Parece que te divierte cuando me miras sufrir. Olvidarte es el problema, porque no lo voy a hacer. ¿Cómo quieres que te entienda si no te quiero perder? Aunque no te lo merezcas, yo seguiré siendo tuyo, porque no quiero extrañarte cuando se vaya el orgullo. Voy a bajar la mirada y esquivar la realidad. No me importa que contigo nunca deje de llorar. Aunque no te lo merezcas, te llamaré en las madrugadas. Suena tonto que lo digas, pero como me haces falta. Te aprovechas que te quiero, porque bien que me conoces. Sabes que voy a rogarte, aunque sea de perdedores, porque el corazón no entiende. Por más que me decepciones, aunque no te lo merezcas, yo seguiré siendo tuyo, porque no quiero extrañarte cuando se vaya el orgullo. Voy a bajar la mirada y esquivar la realidad. No me importa que contigo nunca deje de llorar. Aunque no te lo merezcas, te llamaré en las madrugadas. Suena tonto que lo digas, pero como me haces falta. Te aprovechas que te quiero, porque bien que me conoces. Sabes que voy a rogarte, aunque sea de perdedores, porque el corazón no entiende. Por más que me decepciones,